Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en fiesta perdida. Muy buenos días, queridos amigos de la Radio Diferencia. Estamos en un nuevo día más de actividades en la sala estudio del Hospital Psiquiátrico. Hay un día radiante, maravilloso, de sol, un día de verano espléndido. Y me encuentro junto a mis compañeros y a mi lado está Patti. Hola, Patti. Hola, Mabel. Mabel, quisiera que me contaras sobre tu experiencia que tuviste ayer. Mira, te voy a contar que mi pololo me invitó a almorzar comida vegetariana en la subida a Ecuador en un restaurante hindú. Y nunca había comido comida hindú y estaba exquisita y a muy buen precio. 2.800 por persona, pero te dan ensalada, una entrada, postre. Y nosotros pedimos un flan de polenta, que es como la chuchoca. Sí. Tenía champiñones, tenía zapallo italiano, tenía morrón y chuchoca. Y la comida estaba realmente rica, sabrosa. Y después nos dieron una especie de jugo de trigo con limón. Muy rico también. Después la ensalada normal de repollo con lechuga, tomate y pepino. Y al final nos sirvieron un postre muy rico que tenía marrasquino y tenía como trigo, como un yogur con trigo y marrasquino. Demasiado rico. ¿Y tú sabías que los hindús bendicen los alimentos? Sí. Yo creo que eso es lo que hace que los alimentos se sientan más sabrosos. Y tú al bendecir los alimentos no te hacen mal para el estómago. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, totalmente. Cada vez que uno bendice los alimentos, te hace bien. Y la comida se sentía rica y yo me sentí muy a gusto con mi pololo. Estuvimos conversando de hartas cosas y después nos fuimos a caminar. Y le dije, te invito a andar en lancha. Porque yo nunca había andado en lancha. Ya, ¿y cómo lo cobraron 6.000 pesos por los dos. ¿Y cómo lo tomó él? Me dijo, no, no quiero porque te va a salir muy caro. Vamos, no seas fome, vamos, vamos. Entonces nos subimos a la lancha y anduvimos media hora y el guía de turismo que estaba en la lancha nos empezó a decir las cosas que habían. Pasamos donde estaban los lobos marinos. Empezó a hablar de hartas cosas, de los barcos, el nombre de los barcos. Y realmente me entretuvo bastante y fue un viaje muy provechoso. Luego, después de eso, nos fuimos a tomar un juguito. Le dije, tengo sed. Y nos fuimos a tomar un juguito. Y después nos pusimos a caminar y de ahí nos fuimos a la iglesia. Yo le dije, ¿vamos a la iglesia? Me dijo, ya, vamos. Una iglesia que está en Independencia, una iglesia católica. No me acuerdo cómo se llama, pero fuimos y estuvimos unos 10 minutos. Y estuvimos haciendo oración, nos tomamos de la mano. Él también hizo oración, meditamos un rato. Y después me dijo, mi amor, te voy a dejar a la micro. O sea, nos juntamos a las 3 de la tarde y estuvimos paseando hasta las 6:15 de la tarde. Qué bien, me alegro. Y realmente fue un paseo muy bonito. Yo le dije, ¿lo has pasado bien, Michael? Sí, me dijo, lo he pasado muy bien, me entretuvo harto. Realmente ha sido un paseo muy lindo. Qué bueno que se te estén arreglando las cosas, se te y estén dando para no bien. No estamos arreglando porque yo tuve una crisis con él. Y yo le dije, te propongo que volvamos y lo intentemos de nuevo. Te propongo que no cometamos los mismos errores del pasado y empezamos una nueva etapa, demos vuelta a la página y empecemos de nuevo. Iniciemos este romance y te prometo que no te voy a presionar en nada. Te prometo que te voy a esperar, te voy a tener paciencia porque te quiero mucho. Me dijo mi cocolizo, porque él me dice así, cocolizo, el apodo que me tiene. Entonces, realmente me estoy dando cuenta de que él es un buen joven, porque me ha tenido mucha paciencia. Sí, pero tú en el momento estuviste muy frágil, muy como, aparte de frágil, muy sensible. Sí, es que tenía pena porque habíamos terminado y estuve 8 días triste. Y después nos juntamos y él me dijo que también había estado triste, que estaba sufriendo porque no nos veíamos, y me dijo que se había dedicado a fumar, y él no fuma, po. Y ahora adquirió el vicio, y lo que yo quiero es que lo deje, po. Que deje el cigarro. Tiénele paciencia, porque cuando uno agarra el vicio, cuesta mucho dejarlo. Bueno, yo quiero que él deje el cigarro de a poco, pero no quiero que estemos separados porque yo siento que lo necesito, porque lo amo. Y lo digo públicamente en la radio, que yo amo a Michael. Para que todos me escuchen y todos sepan que lo amo. Y ojalá él escuche este programa para que sepa que realmente siento cosas bonitas por él y que voy a ser paciente con él y lo voy a esperar. Bueno, cuando uno se enamora, lo que más tiene que tener es paciencia. Porque no todo sale a la perfección en el año primero que de relaciones, sino que se van dando ciertas problemáticas que van pasando, pero hay que tener paciencia, mucha paciencia, y más si el amor es fuerte y sincero de parte de los dos, vas a ver que van a llegar hasta viejito. Es que pasa algo con Michael, que él no es muy demostrativo. Entonces me dijo, mira Mabel, yo siento por ti muchos sentimientos. Yeah. Siento cosas por ti, pero no sé si amor, no sé. Es que no reconoce sus cosas. Claro. Pero de que siento cosas por ti, siento cosas. ¿Cachai? Sí, te entiendo perfectamente. Pero lo importante es que ya están juntos de nuevo. Y como te digo, a mí me interesaría hablar con esa persona que te dije. Porque yo quiero hablar con él. O sea, yo necesito, por su experiencia, que me ayude. Pero no quiero dar nombre, no quiero dar ninguna de esas cosas hasta después. Lois. ¿Lois quiere hablar algo después? Ya. Yo quería comentarte algo, Patti, de algo del Feng Shui. Que me llegó. Lo que pasa es que Luis me regaló una información por el internet para hacer el día 24, pero ya pasó el día 24. Sí, que es para alejar las penas, las desilusiones, las tristezas del hogar. Hay que encender 3 varillas de incienso, preferentemente de sándalo, hacer círculos, 7 círculos, hacia la aguja del reloj, en dirección a la aguja del reloj. Y pensar en que todas las tristezas se van. Hay que abrir las ventanas y puertas para que esa energía negativa se vaya, para que las energías se vayan renovando. Y hay que hacer una especie de purificación del hogar. También antes de que entre el año nuevo, el año nuevo chino, hay que regalar las cosas que no esté usando, que estén en buen estado, para dejar espacio para que lleguen las buenas cosas, las cosas nuevas y buenas. Hay que hacer un ajuste. Entonces yo estaba haciendo esa limpieza en mi casa y él lo hice. Aligé las tristezas, las penas, todo eso. Imaginaba que las energías positivas estaban en mi casa, porque el Feng Shui habla de las energías. Sí. Y yo creo en las energías positivas y negativas. Esas son mis creencias. Pero que tú puedes dominar las energías negativas, pidiendo que las energías positivas disuelvan las energías negativas. Claro. Yo creo mucho en eso y creo en el poder de la bendición. Yo tengo la costumbre de bendecir, y fíjate que es re importante, porque uno se limpia y uno se siente protegido, no te pasa nada malo. Es bueno bendecir muchas veces en el día, por lo menos unas 15 veces durante todos los días. Y yo aprendí el poder de la bendición con mi amiga Tere, porque ella tiende a bendecir a las personas, pero yo hablé con la Tere y le dije, Tere, no hay que bendecir a las personas, porque estaría bendiciendo los defectos. Tú tienes que concentrarte en bendecir lo bueno de las personas, ser consciente de la bendición. Por ejemplo, bendigo tus manos porque son generosas y hacen el bien. Por ejemplo, bendigo el amor porque el amor todo lo puede, el amor todo lo cura. Bendigo la buena salud para que estés bien. Hay que ser consciente del poder de la bendición. Y también de las palabras que se utilizan, porque una palabra mal enfocada, en vez de ayudarte, te puede destruir. Claro. Ese es el problema. Entonces yo tomé conciencia del poder de la bendición y cómo funciona. Ahora lo puedo decir en la radio abiertamente, de que lo practiquen en sus casas. Las personas que lo están escuchando, bendigan a lo menos 15 veces al día y se van a encontrar de que todo lo que les sucede va a ser bueno. Van a recibir cosas buenas, les va a ir bien, van a arreglar sus problemas. Yo siempre, cuando estoy con Michael, lo bendigo. Lo tomo de las manos, le digo mi amor, bendigo tu buena salud, bendigo tus sentimientos nobles, bendigo el amor que nos une. Y él se alegra porque me dice que se siente realmente bien con mis palabras y que soy cariñosa, que lo quiero. Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo a dónde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado. Y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volví. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor que triunfe en el amor. Y que nunca he llorado. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado. Y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo. Y que nunca he llorado. Sí, mira, yo tengo dos enemigos en este momento y he tratado de mandarles pensamientos de, yo digo, los disculpo, no les guardo rencor, pero no quiero que sean más mis amigos. Y lo estoy alejando con mi pensamiento, con mi acción, porque no quiero estar con ellos, pero no les guardo rencor. No sé si me entiendes. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Los puedo disculpar porque eran envidiosos. Claro. Entonces, cuando empecé a pololear con el Michael, ellos me tiraban mala onda. Entonces yo lo alejé de mi vida. Dije, estas dos personas no son mi amiga, así que lo alejo. No los quiero ver más, prefiero tenerlos lejos, pero los disculpo, no les guardo ningún rencor. Y me alejé de ellos y la relación con Michael se ha arreglado bastante. Alejé las malas energías de mi vida y ahora me estoy juntando con la gente que me quiere, con la gente que me desea el bien, con la gente que me tira para arriba. Cuando me junto con la Tere, por ejemplo, me va bien en todo porque la Tere es buena onda, es positiva, siempre está bendiciendo. Y ves que estoy con ella, me pasan cosas buenas. Ella algo tiene que me atrae las cosas positivas. Entonces tomé la decisión de hacer una terapia, como quien barra con una escoba la mugre. Saqué las cosas negativas de mi vida y ahora estoy con las cosas positivas y con la gente que me quiere. Uh-huh. Y alejé la envidia, alejé las personas negativas y ahora estoy con las personas buenas, las personas que me ayudan, y realmente me ha ido bien. Y es un consejo que les doy a las personas que nos están escuchando. Yo quiero felicitar este diálogo que tuvieron Patty y Mabel, y felicitar a Mabel porque en realidad ella tiene un desprejuicio de la mente, en cual con la mente ella rodea su mundo, domina, piensa, duerme y ama con su pololo. Entonces yo creo que está bien. Lo que yo les quería contar ahora es un asunto súper interesante que dice lo siguiente: procesan a médicos y oficiales en retiro del ejército por envenenamiento en ex cárcel pública en el año 1981. El ministro en visita, Alejandro Madrid Croare, dictó sendos procedimientos de la investigación por los homicidios de dos reos de la ex cárcel pública de Santiago y el homicidio frustrado de otros 5 internos del penal envenenados por la toxina botulímica en el año 81. El magistrado declaró reos como autores del delito de homicidio calificado y homicidio frustrado al médico Eduardo Arriagada Reren y al médico veterinario Sergio Rosende Oyarzú. Asimismo, en calidad de cómplice de los mismos ilícitos, encausó al coronel en retiro de ejército Joaquín Larraín Gana y al coronel en retiro del ejército Jaime Fuensalida Bravo. En la causa por la intoxicación en el penal ligada al proceso por la muerte del presidente de la República, Eduardo Frei Montalva. Las víctimas del homicidio son Víctor Hugo Corbalán Castillo, Héctor Walter Pacheco Díaz, y del homicidio frustrado, Guillermo Rodríguez Morales, Ricardo Antonio Aguilera Morales, Elizardo Enrique Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Enrique Garrido Ceballos, todos ellos reos del ex penal que consumieron productos alimenticios inoculados con la toxina botulímica. El juez Madrid dice en su resolución que el día 9 de diciembre de 1981, en el Centro de Detención Preventiva Santiago, ex cárcel pública, 8 reclusos de los residentes en la galería número 2 presentaron graves síntomas de salud, por lo que siendo las 3:30 de la tarde fueron internados en la enfermería del penal. El parte número 636 de la Guardia Interna, Foja 2473, de estos autos señala que los primeros 7 internos ingresados a la enfermería del penal son Víctor Hugo Corbalán Castillo, Rafael Enrique Garrido Ceballos, Héctor Díaz Pacheco Díaz, Guillermo Rodríguez Morales, Adalberto Muñoz Jara, Ricardo Aguilera Morales y Elizardo Aguilera Morales, haciendo presente en el punto número 2 de dicha parte que a las 8 horas de la mañana del mismo día, 2 del total de los reclusos internados ya habían sido llevados a la enfermería por el funcionario de servicio en dicha galería por presentar al parecer síntomas de gastritis, continúa el dictamen. El juez Madrid continúa Atendida la gravedad de los síntomas de los presos, se dispuso el traslado de todos los procesados intoxicados al hospital del Centro de Readaptación Social de Santiago Cerezo. Primeramente, señala el magistrado, fueron trasladados a las 19:30 horas del día 9 de diciembre de 1981 los internos Víctor Corbalán Castillo, Elizardo Aguilera y Guillermo Rodríguez Morales. Y en su segundo traslado del mismo día, a las 20:33, los internos Héctor Walter Pacheco Castro, Ricardo Enrique Garrido Ceballos, Ricardo Aguilera Morales y Adalberto Muñoz Jara, ambos traslados se realizaron en el furgón celular número 29 y asimismo mediante oficio ordinario número 4484 del jefe del Centro de Detención Preventiva de Santiago, inspector Ronald Bennett Ramírez, de fecha 10 de diciembre del 81, Fojas 2482. De estos autos y dirigidos a la señora magistrado del tercer juzgado del crimen de Santiago, en el acápite número 5 hace presente que se tuvo conocimiento que el reo Víctor Hugo Corbalán Castillo falleció en el trayecto a la penitenciaría de Santiago. El ministro en visita apunta que por informe del doctor Jorge Meri Silva, médico jefe del Cerezo, que da establecido que a las 9:15 horas del 9 de diciembre de 1981 son recibidos en el hospital los reos Guillermo Rodríguez Morales, Elizardo Aguilera Morales y Víctor Hugo Corbalán Castillo, constatándose el fallecimiento de este último, y respecto de los otros dos internos señala que presentan sensación nauseosa y vómitos. Ambos tienen intensa midriasis, dificultad en la emisión de la palabra, relatan disfagia intensa y sequedad de cavidad orofaríngea. Agrega además que a las 20:45 se recibe en el Cerezo a los reos Héctor Walter Pacheco Díaz, Ricardo Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Enrique Garrido Ceballos, quienes presentan un cuadro similar a los pacientes antes ingresados, con un examen clínico idéntico, pero en menor cuantía, siendo hospitalizado de urgencia e instalándose igual terapia. Comillas. Como el doctor Jorge Meri Silva plantea el diagnóstico de intoxicación botulínica, se toma contacto con el doctor Álvarez, médico jefe de la unidad de tratamiento intensivo de la asistencia pública, quien, acorde con el diagnóstico dado, sugiere el traslado del paciente más grave a dicha entidad asistencial y que a las 23 horas y 10 minutos es llevado Elizardo Aguilera Morales en estado muy grave y crítico, ya que presentaba intensa depresión respiratoria con periodo de apnea. Por tanto, hubo que intubar y conectarlo de inmediato al respirador mecánico, presentando una discreta recuperación, y posteriormente son enviados a la asistencia pública los restantes intoxicados: Ricardo Enrique Garrido Ceballos, Héctor Walter Pacheco Soto y Ricardo Aguilera Morales, y por parte número 799 en la guardia interna de fecha 20 de diciembre de 1981, Fojas 2540. De estos autos se da cuenta del fallecimiento en la posta central del reo Héctor Walter Pacheco Soto a consecuencia de su gravedad, cierre comillas, concluye el juez. Vengo de Chile, el bajo Chile es anónimo, actores secundarios en un filme antagónico, ese

un curioso periodo y dejó a cargo a otra ministra. Ampuero manifestó que con este concurso quisimos mostrar que la lectura y la escritura son parte de nuestra vida cotidiana en los más diversos aspectos, y uno de ellos es el fútbol. Gracias al fútbol también se lee y llegamos al público que nos acostumbra a participar en recursos literarios o instancias relacionadas a la literatura. Recibimos 604 textos provenientes de todo el país, y eso es algo que nos llena de orgullo y nos motiva a seguir adelante con nuestro afán de fomentar la lectura entre los chilenos. Marco Montenegro, lector y público y músico de Ñuñoa, 45 años, se quedó con el primer lugar de concurso en la concentración. Cuento relatado por un niño que junto a su papá y sus hermanos está en el hospital acompañando a su mamá, enferma, y que para distraerse va al patio durante horas a dominar la pelota de fútbol. El fútbol o soccer es como se diría en Norteamérica, el deporte rey. Los ganadores recibieron como premio entradas para ver distintos partidos de la selección chilena y mi mini biblioteca con 5 a 15 libros. El libro del fútbol también se lee disponible en formato digital en el sitio web www.chiledeporte.cl. El fútbol también se lee cultura web, aunque ejemplares impresos serán repartidos en las 15 regiones del país a través de la dirección de regional de la CNCA. Bueno, lo que resumidas cuenta es que se nos acerca el Mundial de Brasil 2014, y ya después del Mundial vino la Libertadores y se comenzó la etapa de la Copa de Apertura, torneo de apertura. Ya no había varios cambios y estoy leyendo aparte el texto que leíste, informado, Leonardo Belli fue el entrenador de la Sub-17 en Japón. No sé si lo vieron cuando estaba ante Poli, Pablo Jorda, el Mario Salas, estaba Dante Poli, estaba Sebastián Rosenthal, Fran Lobos, Héctor Tapi, que ahora es dirigente y director, pues, director de planta de Colo Colo y Blanco y Negro, que fue designado como director, y con Rifo, Miguel Rifo, y que ha hecho una buena campaña. Bueno, los días cayeron con la española, pero con suplente. Realmente yo creo que está bonito eso. El Pollo Belli jugó en el Cafú de Barón y tiene una relación muy importante con el deporte, sobre todo. Y las palabras del presidente Piñera, yo voy a ser tajante y para acordarme de Juan Valenzuela, que siempre le gustaba conseguir y opinar en desigualdad conmigo, con el Renovación Nacional y la Democracia Cristiana o el Partido Comunista. Y yo hablaba sexto, claro, soy Renovación Nacional por mi difunta tía y por mis primos, mi prima que vive en Talca, que era de la Secretaría General de la Juventud, que estuvimos juntos en el liceo en Valdivia, y después vine a Chile, a Valparaíso, a Viña. Y realmente el presidente Piñera vino a inaugurar el Estadio de Chile de Deportes, ahora se llama Elías Figueroa, y se construyó en una etapa rápida, y también con cámaras, con pantallas gigantes como los estadios de Europa, como el Camp Nou, el Santiago Bernabéu, el Old Trafford, Wembley, el Olímpico de Múnich, el Giuseppe Meazza de Italia, del Milan, el San Paolo y todos los demás. Realmente yo creo que faltaron manos y abrazos para aplaudirlo. Fue una bonita experiencia, y que tengamos una selección importante para el Mundial. Y ya jugamos un amistoso con Puerto Rico, Costa Rica, le ganamos 4-0, y que jugó bien ese cabro, el Hernán Albornoz era, Rodrigo, Albornoz, que venía de Malmö de Suecia, juega por el equipo de Malmö de Suecia, y hizo un golazo, y está siendo retentado por clubes extranjeros, y el que lo encontró y lo descubrió fue un empresario chileno que exporta jugadores a Europa, que tuvo la visita por los países nórdicos como Dinamarca y Suecia, bueno, los países más potencializados con el fútbol, porque Noruega son más pobres en fútbol, aún no han alcanzado la lógica. Ya tenemos el caso de la Marea Roja, que tuvo varias veces Dinamarca, ahora Dinamarca clasificó al Mundial y vuelve con la repechaja, con la ventaja de que no es una sorpresa, tuvo grandes jugadores como Michael Laudrup y los hermanos Laudrup, que juegan en el Madrid uno y el otro en el Barcelona. Los hermanos Laudrup. Y Göran Nielsen, el arquero de la selección de Dinamarca, la marea roja. Entonces, repartir libre bonito, pero para distraerse, es que hay que hacer algo con notivo. Si pongamos, tienen que crear, que a poco para que termine el gobierno, tienen que crear algo para que se vayan con la puerta ancha y no la puerta angosta. Entonces, como el cabezón Larraín dijo que está quedando la patada, Joaquín Godó dijo que este viejo no sirve para nada. Este viejo se quedó en el pasado. Yo creo que ni Harp haría eso lo que hizo. Y Piñera, el presidente Piñera, dio a su ministro a hablar para que no se metieran en ninguna discrepancia con los partidos políticos, que estuvieran en el gobierno hasta el último oficialismo, hasta los últimos días. Y entonces realmente yo creo que está bonito. El otro día fue el Dakar, maravilloso. Eran las 9 de la noche, un calor intenso y un viento, y estaba helado y hacía frío y estaba de día. Hacía calor, hacía frío, estaba lloviendo. Y entonces vimos por la terraza los chiquillos, nos asomamos, el cabezón, el guatón y el chico. Y nos vimos, estábamos viendo el Dakar y el chico no cachaba nada. ¿Qué es esa, weá? Era una lancha, hijo. Era un Camás, un trailer en tranvía Camás. Venía la Volvo, la KTM, de Gabardo, el Chaleco López. ¿Cómo se llama el otro corredor, Rodrigo? El que era amigo de Gabardo, el que ganó. No, pues bueno, no güey. Rodrigo, el otro, ¿tú sabes lo ahí? Se me olvidó el nombre. El que ganó la etapa por Chile, el que... Ah, el desierto. Sí, pues. El que, no, el chaleco también quedó segundo, pero el del Israel, Mauricio, Jeremy Israel quedó eliminado. Se pegó, sacó la chucha. Se rompió una mano. Me contó Alejandra que supo por alguna bruja que tiene ahí que le informa cómo está la familia de ella, no la mía. Y me dijo que Jeremy Israel, el hijo de Claudio Israel, que el papá fue dueño de todos los multimarques de Chile, policontuso, se quebró todo, policontuso. ¿Te puedo acotar a Lois? El cabro debe tener cerca de los 30 y tantos y todavía corre en moto porque es su pasión, pero yo pienso que Claudio lo envió por ahí para... Chico, para Lois, que, una escúchame. Espera, una acotación, espera, si está bien. El Lucho, el Claudio lo puso en esa mística, si se le puede llamar así, a un deporte tan riesgoso, y el cabro no quiere salir y ahora está policontuso y se cree que va a correr como en un año y medio más hasta pero, que se mate, no sé cómo se va a matar. Pero Lois, ¿supiste que Jeremía venía embalado? Ni lo mismo, seguro. Chocó con un árbol. No, un auto civil. Que venían camarógrafo y periodista. Ya. Y se atravesaron y se fue contra la ruta del camino, se debió el camino y chocó al auto. Ya. Y se quebró la mano. Sí, tú, y quedó eliminado, no puede seguir. No, si fue más que eso. Oye, hablando que estás hablando de Piñera, ¿qué dijiste o algo que...? Para construir y no irse por la puerta ancha y no a la angosta. Ya, no por la ventana. Yo te voy a leer algo sobre... Yeah. ministro de Educación propuso estudiar a Piñera y Luxis como ejemplos de emprendimiento. El gobierno planteó destacar a esta figura ante los alumnos de los liceos técnicos. El Consejo Nacional de Educación rechazó la propuesta para no referir a personas en particular. Publicado 7 horas 54 minutos, autor, no se dice la radio, ¿no es cierto, Rodrigo? ¿No digo la radio? ¿Que el público, digo la radio donde salió la noticia? No, ya. Dice, la fallida propuesta de ensalzar el rol empresarial del presidente se fraguó durante la gestión del ministro Harold Beyer. Yo vi cómo cayó ese ministro, medio a favor, pero quedó, había mucha gente que se puso a llorar ahí en un estadio, parece. El presidente Sebastián Piñera y el empresario Andrónico Luxis, accionista mayoritario de Canal 13, fueron algunos ejemplos cogidos por el ministro de Educación para enseñar sobre emprendimiento a los alumnos de cuarto medio de los liceos técnicos del país. La propuesta de Mineduc al Consejo Nacional de Educación se efectuó en febrero de 2013 cuando era ministro Harold Beyer. Es Harald. Y para modificar las bases y programas curriculares de los liceos. En la unidad de currículum del Mineduc admitieron la propuesta y explicaron al medio que se sugería que los alumnos leyeran entrevistas a personajes emprendedores de varios ámbitos y entre ellos ejemplos de Walt Disney, Sebastián Piñera y Andrónico Luxis. La idea generó debate y rechazo al interior del CNED, que consideró necesario cambiarla de manera de no referir a personas en particular, sino a sitios web u otro tipo donde el docente pueda buscar y escoger ejemplos. La directora de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, Lilian Concha, se mostró de acuerdo con el rechazo, ya que, comillas, el currículum siempre debe expresar una mirada de sociedad y no un enfoque ideológico y político. El Consejo se da cuenta de que detrás de las sugerencias se está mandando un mensaje, sobre todo porque se destaca a Piñera como empresario y no en su rol público. En el Mineduc debieron ser más prudentes porque se puede leer de manera equivocada. No fue adecuado usar nombres de personas que están en plena contingencia. Si hubiera sido Steve Jobs, nadie se molesta. Y para terminar, Renato Gamburi, experto en currículum de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, dice, hay un juicio de valor, están eligiendo y definiendo qué es ser emprendedor, y más en cuarto medio, donde los alumnos deben ser críticos, dijo el académico de la UDP. Bueno, amigos, ahora lo dejo con Mabel, que nos va a interpretar una de sus tantas canciones que guarda. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de pasión llenas de ansiedad. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Yo voy a tocar una de Miguel Mateo, Rodrigo. Yo ya la sé, un coro. Como, ¿cómo se llama el coro este? Sansón y Dalila, ¿cómo es? No, ya. Malva y Eric. ¿Te acordás de Malva y Eric, Pati? Malva y Eric. Ahí está Malva y Eric. Ya, esta es Miguel Mateo. Soy un chico de la calle, camino por la ciudad sin molestar a nadie. Tan, tan, tan, tan, tan. Voy cortando cadenas, camino por la ciudad en busca de la vereda, pero soy lo que soy.